Señor, de rodillas adórale en la hermosura de su santidad, tu plena obediencia cual oro ofreciéndole con el incienso de grata humildad. La carga del mal deposita hoy a sus pies, la llevará sobre su penas te quitará limpiando tus lágrimas, guiando tus pies a mayor bendición. En sus santos atrios, ¿a dónde convídate? Aunque eres pobre, no temas entrar. La firme, constante fe y el puro, sencillo amor, tales ofrendas pon sobre el altar. Y cuando tus dones le entregues a tu Señor,